Estamos con Elías Almirón, delegado de ATE, electo, delegado electo de ATE de la Municipalidad de Bolsón. Estamos aquí en la fecha 2 con la toma del corralón. Han pasado varias situaciones en esta mañana. Ayer se propuso el paro a las 6 de la mañana, tomamos el corralón. Estamos esperando propuestas, de las cuales todavía no ha llegado ningún tipo de propuesta de parte del Ejecutivo. Ellos dicen que quieren el diálogo, pero a nosotros no vinieron parte del gabinete del Ejecutivo, solamente a prepiarnos, a verduguearnos, a buscarnos el lado negativo de cada uno, ¿no? Porque nosotros no queremos llegar a ese confrontamiento. Cuéntanos por qué surge la toma del lugar, digamos, ¿no? ¿Por qué viene haciendo la movilización estos días? Sí, bueno, ATE viene funcionando ahorita hace 3 meses. En los tres meses nos han buscado las vueltas por los temas legales, pero ATE hemos presentado todos los papeles en tiempo y forma, incluso tenemos las copias firmadas por el intendente y por mesa de entrada y por el Ministerio de Trabajo. Y bueno, ellos nos vienen proponiendo, nosotros le venimos proponiendo paritaria, ellos nos ponen una fecha, vamos a esa fecha, no van, se presentan tarde, van sin propuesta, nos pasan a otra fecha por cuarto intermedio y vamos, ya hemos ido 3 veces y ahora nos querían proponer para el 14 de septiembre cuando en realidad era el 5. Pero nosotros también podríamos pasar las paritarias para el 14, pero tienen que haber propuestas, porque nosotros hicimos las presentaciones en el Ministerio de Trabajo y en mesa de entrada hicimos las propuestas de los temas a tratar. Ellos no tienen ningún tema a tratar. Eso es lo que a nosotros nos parece una falta de respeto hacia los empleados y por eso es que tomamos estas medidas, hasta tener una respuesta concreta firmada por el intendente y por los abogados tanto de ATE como del municipio, el paro no se va a levantar. ¿Cuáles son las reivindicaciones que ustedes plantean para llevar a las paritarias? Nosotros queremos el aumento de salario del 40%, porque te cuento, un empleado municipal está ganando 1.700, 1.800 pesos más la asignación. Ellos lo toman en la asignación como sueldo bruto del trabajador y no es así. La asignación es un beneficio que te viene para tus hijos, no es parte de tu sueldo. Este mes aumentaron la asignación familiar a 2.70, pero eso no es un aumento de sueldo nuestro. Eso tienen que separar las cosas. Y después estamos el fin de la precarización laboral, por ejemplo, maquinarias nuevas, la indumentaria que tiene que ser para recolección y para todos los servicios que brinda la municipalidad. Y bueno, ya algunas cosas hemos logrado, por ejemplo, basta de intimidación hacia los trabajadores que... Por ahí capaz que surgen algunas, pero nosotros no estamos muy al tanto. Y de represalia. Hace 2 meses de que estamos participando en ATE, vienen descontándonos días y presentismo y todo eso, siendo que hay una ley que ampara a los derechos del trabajador, ¿no? Pero bueno, el fin de todo esto, la conclusión, es que nosotros queremos el diálogo. ¿Hay un reconocimiento de los delegados y todo, como en su función desde el gobierno? La verdad, ellos dicen que sí. Ellos salen a decir por los medios que sí, pero cuando hablan cara a cara con nosotros nos empiezan a preguntar, como a intimidarnos, a decir vos quién sos, a dónde saliste, y eso no es así, porque nosotros no vamos a ellos decir, che, Escandizo no es de acá, de Bolsón, de Bariloche, porque tiene que estar acá. A nosotros no nos interesa. Mientras que a nosotros nos brinden una solución, está todo bien. Después, en el Ministerio de Trabajo estamos reconocidos, por lo tanto, si el señor intendente no nos quiere reconocer, es un problema suyo. El gremio y los delegados estamos... Nos recibieron ya en el Ministerio de Trabajo, incluso el gobernador vino 2 veces, ¿sí? Y él sabe que se hicieron elecciones en tiempo y forma. Como te debes haber enterado, hubo una mesa fija en el corralón municipal, en este sector, y una mesa volante que hubo por todos los lugares. A todos los trabajadores se les preguntó si querían votar. Muchos dijeron que no, y muchos votaron en blanco, pero a todos se les preguntó. Bien. Contanos un poco cómo fue la movida del día de hoy, porque parece que hubo algunas secuencias bien complicadas. Sí, hubo en cierta forma un atropello de las autoridades del municipio, junto con la policía. Nosotros con la policía no queremos tener ningún problema, porque la comisaria se ha acercado varias veces a nosotros, nos ha brindado su apoyo de intermediar en la situación y no queremos llegar a un confrontamiento con la policía. Lo que sí, vinieron los señores Bruno Cruz y varios del gabinete del señor intendente y vinieron a apreciarnos, a ser soberbios con la situación que estamos viviendo. incluso nos quisieron tirar camiones encima y desalojarnos a nosotros a la fuerza, siendo que no hay una orden judicial, en la cual es ley que tiene que haber una orden judicial, y si hay una orden judicial, el trabajador está en todo su derecho de hacer resistencia a esa orden judicial. Después, déjame decirte esto también, que nosotros no han amenazado y nos han intimidado diciendo que no quieren que participen delegados de ATE, que son de otros sectores, de no del municipio, sino que de otros sectores, que vienen apoyando en la lucha. Pero nosotros si vamos al tema de personal, nosotros acá tenemos a Bruno Cruz, que no sabemos qué función cumple en el municipio, y sin embargo vive intimidando a la gente. Ayer nosotros tuvimos una reunión con el señor Villarroel, el jefe de recolección, en la cual nosotros le estábamos avisando las medidas que se iban a tomar, y este hombre, Bruno Cruz, ingresó a apropiarnos y a decirnos que no iba a tirar el auto encima de los delegados, y esas cosas, no puede llegar a un diálogo con ese tipo de personas, ¿no? Uno de los argumentos era que no querían dejar pasar los camiones, que no querían dejar salir los camiones. ¿Cómo es esa, o cuál es la versión de ustedes respecto? Sí, nosotros habíamos autorizado la salida de camiones. Lo que pasa es que nosotros queríamos que salieran con los choferes que manejan esos camiones, no que pusieran que usaran a la gente para ponerla en contra nuestro, porque ese es el fin de que ellos quieren poner, dividirnos a nosotros, y eso no es bueno ni para ellos ni para nosotros. Entonces se subió el jefe de acá del corralón, Marco Inales, el cual no sé si tendrá carné o psicofísico, y Bruno Cruz también quiso tirarnos el camión encima, pero no pudieron salir. Salió un camión recolector y una trafi. Después, cuando iba a salir la máquina, nos pusimos de vuelta un cordón de personas. ¿Por qué? Porque el chofer que maneja la máquina, que tiene a cargo la máquina y que firmó los papeles, está con nosotros, está de paro. Entonces no pueden poner a una persona que no está en condiciones de manejar esa máquina, ¿no? Y bueno, seguimos con la medida de fuerza, porque ahora a las 3 de la tarde supuestamente ellos se van a presentar en el municipio junto a los concejales, tanto de la oposición como del oficialismo, y vamos a ir nosotros, los delegados de ATE y los delegados de UPCN, para llegar a algún acuerdo, algún tipo de acuerdo. Si no hay acuerdo, la medida no se va a levantar. Del salario que ustedes perciben, ¿cuánto del porcentaje de ahí hay en negro? Porque muchas veces suelen entrar partes del salario en negro. ¿Eso también está sucediendo? Sí, eso también está sucediendo. Nosotros hoy estamos teniendo un básico de 700 pesos, 800 pesos, y el básico mínimo vital y móvil es de 2.800 pesos. Nosotros no llegamos ni siquiera a la mitad, y estamos en sueldo de 1.700, 1.800 pesos, y nosotros queremos un 40% de aumento, que significaría más o menos unos 600, 700 pesos de aumento. Cuando este gobierno entró, todos lo sabemos, la municipalidad debía cantidad de plata, muchísimos millones de pesos, y le dio el cuero para que se aumentaran eso. Hoy día la municipalidad salió de varias deudas, incluso de los bonos Bogar, y a los empleados nos están dejando a pata, en cierta forma. No, ¿por qué no nos quieren aumentar? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no nos quieren aumentar? Porque ellos dicen que no se puede, por esto, por aquello, porque hace falta camiones. Pero no es el problema, porque ellos, si tienen la plata para los camiones, pero no para aumentar a nosotros, tienen que gestionar, tienen que hacer algo, tienen que tomar carta en el asunto, tienen que pedir ayuda al gobierno, a Nación, algo. No pueden dejar a los trabajadores en esto que estamos viviendo hoy, de no poder llegar ni siquiera a mediados de mes con la plata, ¿no? ¿Cómo están ustedes como trabajadores en este momento, y qué es lo que les está, qué están sintiendo, qué les está pasando con toda la movida? Estamos en una sensación, digamos, de no sabemos si ellos se van a presentar o no, por eso estamos acá. Como vos ves, estuviste acá, estamos almorzando, estamos comiendo algo, manteniendo esta medida de fuerza, y estamos con mucha duda a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? A ver si se puede llegar a un acuerdo. ¿Cuánto es ese acuerdo? Porque ellos salen a negar todo, en todo tiempo salen a negar todo. Déjame también aprovechar el momento para pedirle a la sociedad que se acerque a apoyarnos en esta medida de fuerza, en este reclamo, en fin, porque no podemos salir a recolectarle los residuos, no contamos con los camiones, no contamos con la indumentaria, no, mucho menos con los sueldos, y que puedan acercarse los vecinos, y gracias a los vecinos que se han acercado hasta ahora, que han traído que nos han traído alimentos, que nos han traído cerva, azúcar, fideo, muchísimas gracias a todas esas personas, ¿no? ¿Cómo viene la mano de aquí en adelante? ¿Hasta dónde tienen pensado seguir, y cuáles son los próximos pasos que pensaron? Nosotros, ahora, a seguir, se van a ir a la asamblea, van a ir parte de los 8 delegados, otros 2 delegados se quedarán acá para mantener la medida de fuerza junto a los empleados, y después, si no se llega a algún acuerdo, en asamblea se definirá, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Aparte, hemos hecho la presentación en el Ministerio de Trabajo y a partir de lunes nosotros tenemos el derecho a huelga y paro indeterminado de los trabajadores. Así que si no hay una solución, esos que no pretendan que nosotros vamos a salir a laburar o que le vamos a abrir las puertas del corralón nuevamente. ¿Ayer que estuvo el gobernador lograron algún diálogo con él o no pasó nada? Sí, cuando vino el gobernador el día miércoles, sí, pudimos llegar a un acuerdo. Él bajó de la traf y nosotros estábamos aquí enfrente de la 140, estábamos haciendo un corte, entregando volante, y cuando supimos que estaba bajando el gobernador, fuimos a verlo, y él bajó, él personalmente bajó de la traf y habló con nosotros que iba a tomar carta en el asunto y que va a mandar al secretario del Ministerio de Trabajo el día 14 para intermediar en esto. Pero nosotros... ¿Cuál es el lo que a nosotros nos molesta? ¿Entendés? Es el tiempo. Nosotros venimos 3 meses ya peleando. Entonces, dicen el 14. Y el 14 van a ir, van a decir, podemos pasarlo para el 20. Y el 20 van a ir, van a decir, podemos pasarlo para el 5 de vuelta. Y nosotros no queremos eso. Me parece que es una falta de respeto y una toma de pelo. Porque nosotros a ellos no le vamos a decir, che, hoy no vamos a salir a trabajar, vamos a salir recién la otra semana. No, porque no se puede, no tiene una lógica. Entonces, creemos que estamos seguros de que de su parte tiene que ser de la misma manera, ¿no? Bueno, Elías, muchísimas gracias. No, por favor, estamos acá para cualquier cosa.